Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Hola, hola. ¿Cómo estás? Todo bien. Acercalo un poco más, tiralo ahí, todas sos práctica. Estuviste en radio, estuviste hoy por televisión, por muchos lugares. Te ha recibido bien la prensa local. Contame esta experiencia. Luna está viajando en una pequeña motocicleta desde Colombia por el mundo, sobre todo por Sudamérica, ¿no? Y eso, empezamos por Sudamérica. Empezaron por Sudamérica. O sea, eres ambiciosa. Claro, toca. ¿Eh? Así es que toca en la vida. Bien ahí, me gusta eso. ¿Cuándo saliste de Colombia? ¿De qué lugar sos de Colombia? Soy de Bogotá, vengo desde Bogotá. De Bogotá, bien. Salí el 18 de marzo del 2016 de casa. ¡Epa! Es un montón de tiempo. Casi 3 años. 3 años, sí. ¿Y qué edad tenías ahí? No me acuerdo. Dime, dale. Así voy calculando. 26, bien. ¿Cómo nace un poco la historia de planear un viaje? Es un mundo de aventuras. Recorrer, bajar la superficie de América. Y en una motocicleta tan pequeña, que me parece que es lo que hace atractivo también a esto del emprendimiento de viajar. Y bueno, todo inició porque soy gestora social, es el título, que viene siendo como una psicología social, una bien. Asistente social. Bien. Y administradora de recursos humanos. Quería hacer una especialización en la Universidad de Palermo de Buenos Aires y todo como en ese enfoque de, digamos que un crecimiento profesional o seguir en ese crecimiento, quise ir en un camino de recorrido donde hubiese podido conocer todo antes de llegar allá. El camino fue cambiando antes de llegar a Buenos Aires. Llegué primero a Ushuaia y bueno, creo que la especialización la he venido deshaciendo encima de las dos rueditas. ¿Qué moto es? Es una Honda Lead 125, una scooter chiquitita de esas, sí, que la gente la utiliza para la ciudad o para hacer mandados, la estás utilizando para viajar, ¿no? Para viajar. Bueno, contame, ¿estabas estudiando? ¿Algo sabías? ¿Estabas en Buenos Aires? ¿Cómo es que no te pude entender ahí? No, yo estudié. Ajá. E iba a hacer una especialización. Ibas a hacer una especialización. Y pero bueno, la especialización ya la hice, o sea, no fui por la teoría, sino ahora estoy directamente en la práctica. ¿Y tu viaje incluye, digamos, dentro de esto de asistente social, tener una mirada particular también de los pueblos que vas tocando, viajando? ¿Vas conectándote con viajeros, como el caso de Martín y familia, que deben haber miles en este recorrido americano, ¿no? Sí, adicional voy a centros, digamos que sociales, tanto del Estado como privados, y hago acompañamientos de proyectos sociales directos o indirectos a comunidades vulnerables o simplemente donde están haciendo una práctica adicional de cualquier otro enfoque que se quiera hacer. Bueno, yo voy y hago un cierto como acompañamiento. Contame eso, ¿qué has visto en este viajazo, ¿no? De 3 años, un poco has estado en el sur de la Argentina, en Ushuaia. ¿Cómo viste este país, que no es muy diferente de Colombia en sí, ¿no? Y además también esta situación del mundo de hoy, que plantea países migrantes, rompiendo barreras y límites, donde también este viajazo tuyo, me parece que también tiene que ver con esto, ¿no? Como un nuevo lenguaje, podamos entendernos un poco mejor, ¿no? Sí, es como un autodescubrimiento. Estás viendo primero el material del que estás hecho, a qué viniste, para qué viniste. Y como decía el Che, o sea, a la final no somos ni aquí ni allá, somos ciudadanos del mundo. Alguien también me decía, es que acá recibimos a emigrantes, ¿no? Claro. O sea, la tierra es una sola, que hoy en día hay unas líneas geográficas que dicen que, bueno, que aquí es tal territorio y allá es otro, es otra cosa, pero en realidad es un solo mundo, es un solo planeta y nosotros lo habitamos. Sin embargo, Luna, hay 43 muros en el mundo, ¿no? Que también están hechos no solo por la línea política que a veces vemos en los mapas escolares, sino que es una realidad, ¿no? Y Colombia es uno de los países en América que más personas se están moviendo en Latinoamérica por otras búsquedas también, ¿no? Lo debes conocer. Y también está recibiendo, porque sin irnos muy lejos, nuestros vecinos de Venezuela, los que están allá en Colombia, bueno, dicen, está un poco medio difícil porque están haciendo lo mismo en todo lado, o sea, ellos están ofreciendo su trabajo por menor cantidad uh-huh. de dinero y obviamente están quitándoselo a quien sí uh-huh. trabaja. Bien. En este recorrido de 3 años vamos a meternos un poco en los fierros también. ¿Te han pasado cosas con la pequeña máquina, con la 125, en este viaje? Gracias a Dios, no le llamo suerte, le llamo uh-huh. bendición. Bien. Creo que tengo un angelito, no de la guardia, sino es el propio, era el que me tocaba. Uh-huh. Porque no me dejaba ni siquiera que me pinche una cubierta. Uh-huh. Tampoco igual, soy descuidada, soy mujer precavida que vale por dos, cambio las cubiertas cada tanto, o sea, no dejo que sacarle los impuestos, no llego. Veo que está sin dibujitos y voy cambiando. Va cambiando, ¿no? Uh-huh. Es seguro. Vos decías que la tierra es una sola, las rutas también, ¿no? Finalmente. Las fronteras son totalmente mentales, o sea, uh-huh. por ejemplo, yo... A mí me dicen que me volví un caracol del camino porque entro y salgo a Argentina como si fuese mi casa. Uh-huh. Pero pues para mí no es difícil ahora, gracias a Dios, poder recorrer o rodar el mapa. Mi viaje se llama así, uh-huh. Lu rodando el mapa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque voy efectivamente yendo a cada lugar que incluso no está diagramado. Uh-huh. Así que eso, poder ir a lugares que nadie se atreve a conocer porque simplemente no son turísticos, por ejemplo. Luna, ¿es también una bitácora tuya? ¿Vas generando registros? Hablaste hoy del Che, ¿no? De ese viaje del Che también en motocicleta o el diario del Che. ¿Vas registrando de alguna manera o es todo un alimento personal, un desafío como lo planteás? ¿Cómo generas el registro de viaje, la bitácora? Y sí, tengo un cuaderno, pero no lo hago yo, lo hacen las personas que conozco. Las paradas técnicas que hago, si en algún lugar, por ejemplo, acá Martín y Susanita me hicieron ya el debido registro de mi cuaderno, que dictamina que estuve en Bellavista. Bien, ¿y cómo te podemos encontrar? ¿Encontramos alguna red social donde sigues todo tu viaje? Sí, dime. En Facebook, en Instagram... Y YouTube está como Lu rodando el mapa. Lu rodando el mapa. O ponen rodando el mapa y creo que ya sale. Rodando el mapa. ¿Te gustaría escuchar alguna canción primero y después seguimos un poquito Dale, más? Sí, dime, ¿qué te gusta escuchar? A ver, ahí vamos a... ¿Acá qué? ¿De todo a todo dar? No sé. Algo de La Trampa, Vela Puerca. Vela Puerca, puede ser ahí si sí podemos encontrar algo. ¿Y La Trampa qué? Contame. Mi Revolución está buena, me identifico con esa, ¿sabes? A mí me gusta así la vela. Yo doy una canción... la vela, a ver... Sí, puede ser, eso son uruguayos. ¿Y La Trampa qué es? ¿También? ¿De La Vela? No, La Trampa es una agrupación. ¿Una agrupación de dónde? Uruguaya. ¿Uruguaya? ¿Te gusta? ¿Eh? 11 tiros, ¿qué más escuchaste? Y así como incluso hasta el folclore. Bueno, después te cuento. A ver, dime el folclore uruguayo. Drexler, bueno, además de Drexler, que hizo la canción esta del viaje también del Che, pero bueno. Sí, los de la comparsa de Santa Catalina. Ah, ya sé lo que es. Son las murgas. Las murgas. Ajá. Los cíngaros también. Bien, bien. Hasta desfilé en el ¿En el carnaval uruguayo? En el tablado. Mira, estábamos conectados con Willy Intermeister, que es este uruguayo de origen. También exiliado en Suiza, nos contaba, estaba enganchado recién, es periodista, y él es muy del tablado uruguayo, ¿no? De esas cosas. Falta y resto. Lindo. Eso es un enriquecimiento de otro tipo también. Bien, Jaime Ross. No lo conoces, ahora lo vamos a escuchar. Bueno, ahí está Dani, vamos a poner una canción. Estamos con Luna. No, es Lu. Luna. Luna. Y el viaje a Lu rodando el mapa. Rodando el mapa. Paloma se llama la moto, ¿no? Es un bicho. Mira, ya que hablamos de la selva misionera, uno de los pájaros que más me impactó en la selva fue la paloma. Yo, viste que a veces uno lo identifica a la paloma con ese bichito simbólico de la paz y que es tranqui, nada. En realidad, en la selva que uno tiene tiempo para ver la naturaleza. La veía volar con una polenta, con una fuerza enorme a través. Yo me quedé fascinado. ¿La paloma es eso también o qué? Tiene como... es un... Sí, la paloma no corre, vuela. Esta paloma de dos ruedas no es una cosita chiquitita, es alguien fuerte. Tiene sus cosas, ¿no? Bueno, ¿y cómo haces con respecto al tema de... ¿Tenés un equipo de seguimiento en tierra en Colombia o no? ¿Es todo libre? Veo qué pasa en el, en el territorio del mundo. ¿Alguien sigue un poco tus viajes, tus registros desde algún lugar, de algún punto, o ya es libre el viaje por ahora? Absolutamente libre. ¿Cómo así? Libre. No, si hay alguien, digo, en Colombia que está pendiente de tu recorrido. Mi mamá nomás. Solamente tu mamá. Sí. Solamente tu mamá. Bueno, Luna, ahora estás camino a Posadas y de ahí a Brasil. A Brasil. Vamos a broncearnos un rato. Mira, qué bueno, ¿eh? ¿Y qué pasa si aceptás viajes en el camino, sumás gente, te encontraste con motoqueros? No quiero saber nada de nada. Y pues procuro no, porque, o sea, tuve una experiencia que la verdad no fue muy fructífera y si no te van a sumar, que tampoco te resten. Así que, siguiente, por favor. Es brava, ¿eh? Es brava. ¿Pudiste hacer algo en Bellavista del trabajo social? ¿Viste algo? ¿Tenés ganas de quedarte un rato más? Sí, hice un trabajo social. Dime, a ver, ¿cómo te fue con eso? Nada, la verdad, como solamente me quedé 2 días, fue plan de conocer, ir como a los puntos técnicos para aprender y ya, seguir. Ayer Martín y Susi me llevaron al Tropi, por fin lo dije bien, y... Estaba nublado, y bueno, vi... También como todo el proceso que hicieron de investigación en el museo. Y bueno, es algo que uno dice, wow, de que las hay, porque ir a ver esos restos no es algo... Mamíferos también americanos, muchos felinos de ahí, de tu tierra, muchas cosas, ¿eh? Que terminaron acá, uno no sabe por qué, en Toropí. Exacto, caminaron. Pero caminaron por aquí, por estas tierras. Estaban más viajeros, ¿no?, que yo. Bueno, háblame un poco de Luna, de la noche, de tus viajes, ¿en qué te inspirás un poco? ¿Viajás de noche? La verdad, por precaución, no. No. Las luces, ella está totalmente original, no, nunca le hice modificaciones físicas ni mecánicas antes de salir, entonces las luces están originales, son muy bajitas como para manejar en la noche, así que no. ¿Tenés una idea de kilómetros que has hecho, más o menos? Sí, el tablero todavía sigue contando, está más o menos en 80.000 kilómetros. Porque pues sí hubo un momento en el que se me cortó el cable en Uruguay y bueno, dejó de contar hasta que lo compré en Córdoba. ¿Qué cosas te llamaron la atención en este largo viaje de 3 años? En una chica tan joven, ¿qué te invitó a reflexionar en un punto, digamos, algo que por merezca, ejemplo, la pena contar? Y las preguntas más frecuentes que me hacen las personas de los periodistas, de las personas del cotidiano, porque obviamente saben que los medios de comunicación pues tienen que vender lo que se puede vender, lo que hay para vender. Entonces, cuando somos amarillistas, ¿viste? Somos jodidos nosotros también. Tal cual, o sea, se vende el amarillismo y a mí me preguntan. Hacen preguntas amarillistas como de que, bueno, y te han violado, te han secuestrado, te han robado, te han... Y yo, no, nunca me ha pasado nada. Entonces, eso es como una... Claro, como que tuviéramos que eso sea lo extraordinario, ¿no? Como que si fuera que alguien, en realidad debería ser lo más normal del mundo, poder viajar, caminar fronteras y no estar pendiente de esta cosa, por ¿no? el contrario, o sea, lo más normal a hoy, siglo XXI, 2018, es que me haya ya pasado algo... Y que a pesar de eso yo siga viajando, ¿me entiendes? Porque siempre es como que la noticia está... No, la chica estaba viajando sola y le pasó esto, claro. La encontraron muerta, Mínimo la intentaron abusar, es lo mínimo. Pero a mí nunca me ha pasado absolutamente nada. Yo ayer hablaba con ellos, no sé si es que uno llama lo que quiere que le pase o en realidad es que o soy muy precavida... O veo con quién, qué tipo de gente me relaciono. También hablaste hoy de lo místico, dijiste alguien me cuida, un ángel me cuida. ¿No? Y creo que todo viajero tiene un poco esa historia, ¿no? Yo siempre menciono una frase de Shakespeare, ¿no? Tan literaria, que dice que el viajero nunca miente, ¿no? Y en realidad uno va, cuando aprende del viaje, de la ruta, va siempre con verdad. Y esto también es un plus. Siempre juega a favor de uno. Siempre hay una puerta abierta, siempre hay una posibilidad. Aquel que que se inicia y arranca en un viaje siempre encuentra cosas, peldaños que lo van potenciando un poco, ¿no? En esa aventura, que parece una aventura para el que lo sueña, no para una aventura para alguien que lo está realizando, que es toda una experiencia. Claro, muy difícil de narrarla en sí. Sí, ya estás, ¿no?, adentro, y para ti es es tu diario vivir, que no hay como el super plan de qué va a pasar en el día, sino cómo se vayan dando las cosas. Sigue obviamente con mucha ambición, como tú decías al inicio, siempre con un objetivo de querer ir a tal lugar, de ir a conocer tal lugar, y mientras que llego a ese lugar, el recorrido va. Pasan otras cosas, exacto, otro lenguaje. Pero poder saber que si me abro a que pasen cosas, va a llegar la magia y va a pasar, porque me estoy abriendo al cambio, a la evolución. Porque si yo me estanco y me quedo quieta, no va a venir la evolución a mí. Tengo que salir a buscarla y empezar a generarla, a moverme para ello. Por ahora veo, en el plan, la ruta, Paloma, vos, todavía no hay otro plan. Es viajar. Viajar. ¿No? Sí, o sea, yo creo que hasta que me canse, hasta que ya diga, bueno, estuvo bueno tantos años, y diga, el lugar me haya de cualquier manera acogido, encantado, y diga, está buenísimo porque hay buen clima, porque hay esto, porque puedo trabajar, porque me puedo volver a desempeñar en esto que me gusta, no sé. O sea, en realidad el plan creo que solo lo tiene Dios, y como Él lo esté llevando a cabo, para mí está perfecto. Bien, ¿te ha gustado Bellavista? Sí, la verdad, muy lindo poder. Estuve acampando la primera noche allá en La Cruz, luego Martín y Susi me adoptaron y he estado dando vueltas con ¿Viste ellos. Que el principito dice, ten cuidado con lo que domesticas, viste que es como que una vez que domesticas algo, viste como que... Así ojo, que pues, cuando te empezás a encariñar, agarro Paloma y... Me rajo, sí, hago ruta, ¿no? Me parece que ahí está el secreto también, ¿no? Sí, también. Se crean, digamos que vínculos medio filiales, porque de cualquier manera las dos ruedas hacen eso, no amigos, sino hermanos. Y eso es como lo lindo de lo que he podido comprobar con respecto a la sociedad motociclista. Es un caso aparte de la sociedad, no es que sea el muchacho... que tiene moto y es loco y es motociclista, no. Para ser motociclista tienes que tener un corazón, tienes que saber dar y también estar dispuesto a recibir. Poco o mucho, pero que recibir. Bien, ahí estaba, está con nosotros Martín. Una palabrita, ¿no? Susi, una. Dale, chiquitita. Susi, ven aquí. Yo estoy hablando casi como neutro, colombiano, ¿sabes? Porque... Susi, ¿cómo ha sido esa experiencia de una mujer en una pequeña motocicleta que ha llegado a estos lares? No, la verdad que es gratificante la visita de Luna a nuestra casa. Es la primera vez que nosotros invitamos a un motociclista a quedarse en nuestra casa. Siempre fueron visitas nada más. Y la verdad que es muy gratificante porque es digno de escucharla también, como su experiencia y la manera en que ella se vive su vida, digamos, el día a día con su viaje, su moto. Claro, nosotros estamos tan pendientes de lo terrenal todo el tiempo, sí, ¿no? Y a veces cuesta tomar desafíos, sí, ¿no? Nosotros lo tomamos como algo diferente, pero a la vez algo lindo y que a uno también le llega. Te dan como galitas, ¿eh? Martín no escucha. Esta parte no escucha. Este no escucha, Martín. ¿Es cierto que hay posibilidad de que te subas a una moto y te vayas a Brasil? Ya anduvimos paseando. Sí, no, la verdad que esperemos volver a encontrarnos en otra oportunidad y... Seguro. Y será bien. A Tan Pedrado, vean, sí, es un... Ahí está bueno. Bueno, dicen que los pueblos más culturales son los más amables, así que nosotros estamos aprendiendo también de los viajeros. Luna, gracias, gracias por dejarnos también ese contagio de saber que una aventura puede ser una moto, hay una posibilidad, pero pueden ser otras también las aventuras, ¿no? Sí, correrse, no solamente tienen que ser las dos ruedas. Correr ese riesguito de poder hacer algo, ¿no? Sí, algo es que no hice. Atreverse. Tener ganas, no necesitas dinero, no necesitas salud, no necesitas juventud, necesitas solo ganas. Bien. Las ganas no tienen edad. Las ganas no tienen edad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.